El Día Internacional del Hábitat se celebra el primer lunes de octubre de cada año, ¿verdad? En esta oportunidad nosotros lo estamos haciendo el día de hoy, 11, para, digamos, bueno, hacemos un conocimiento público de la situación de vivienda actual en el país. ¿Qué significa vivienda digna y hábitat? Bueno, definitivamente vivienda digna para nosotros son, aparte de los espacios físicos, definitivamente que debemos de tener como familia, digamos, un espacio para los chicos, para las chicas, para los adultos, ¿verdad? Porque no pueden estar en el mismo cuarto conviviendo los niños, digamos, a una edad, ¿verdad? En la edad adolescente, digamos, ¿verdad? Deben de tener sus espacios muy propios y muy particulares, ¿verdad? Lo otro es el hábitat, definitivamente es el entorno debe ser saludable, ¿verdad? En todo sentido, mejor si hay naturaleza, mejor si hay árboles, mejor si hay servicios, escuelas, transporte, centros de salud a su entorno, para que esto sí definitivamente sea saludable, que sea de beneficio más para la familia, ¿verdad? Para su desarrollo integral de la misma familia. Ahora con lo de la Ley de Vivienda 9-2012, ¿cuál creen ustedes que ha sido el mayor avance o cuál ha sido el salto, verdad, desde que se aprobó la ley a cómo estamos actualmente? Bueno, definitivamente uno de los puntos principales es que ahora sí hay acceso a la mujer, ¿verdad? Antes no había acceso a las madres solteras, ¿verdad? A los ancianos. Ahora sí, ahora ya se puede pedir una madre soltera, puede pedir o exigir el tema de vivienda, ¿verdad? Más el subsidio, que es lo que le estamos apostando en estos momentos al Estado, que dé el subsidio a la gente que necesita para mejoramiento, ampliación, reparación, compra de lote con servicios y construcción de vivienda en lote propio, ¿verdad? Esa es la apuesta y eso es lo grande, digamos, que tenemos de la ley anterior. Aunque la ley anterior da un subsidio de 12.000 quetzales, ¿verdad? Ahora ya son 35.000, ¿verdad? Y también le apostamos ver la posibilidad de que esos 35.000 se puedan convertir en un futuro unos 50.000. Gracias.